Juaninaka, these cats don't know. Let's do this. Come on. La mixtape, canciones de ahora y siempre. Yeah. Conectando Corea con Nueva York. Sí. Desde Sevilla al mundo, tío. Mi hombre Juanma conmigo en el ritmo. Mi hombre McKay en el beat. Con el Chobi. Soy Juaninaka. ¿Cómo suena? Yo tirando realidad, curriando con el rap, escribiendo puro crack, no te me quede atrás. La letra tan que arde, está puro de arte, criticando mi estilo, no olvides su cobarde. Quieren odiar, está muy tarde. Si hay algo que tenemos, son gente que nos respalden. Vamos para el lugar que el vino mande. Esto no es para la televisión, quiero pantalla grande. Lo que pinto con mi brocha son historias con mi prosa. En la orilla y no la costa, soy la espina de la rosa. Ve la letra en el catarro, lo que escupo es otra cosa. Infiltrando tu cerebro con palabras y sabrosas. No importa cuántos son, I'm the truth, diles son. Pon tu oído en el mic y escuchará mi corazón. Mi situación es seria, soy un loco, no de a medias. Soy un MC, mucho gusto, soy un MC. En cualquier momento escribo, soy un monumento vivo. Documentos y archivos que yo escupo y yo vivo. Soy Vladimir Rodríguez, soy el Chobi, un guerrero. En el rap como Juan Ignacio Guerrero Moreno. Aspiro excelencia en guerra con mi demencia. Condenado con la letra, cumpliendo esta sentencia. Repítelo, admítelo, coróname el título. Después de esto se acabó el último capítulo. Soy tirando realidad, curriando con el rap, escribiendo puro crack, no te me quede atrás. La letra tan que arde, está puro de arte. Criticando mi estilo, no olvides su cobarde. Quieren odiar, está muy tarde. Si hay algo que tenemos, son gente que nos respalden. Vamos para el lugar que el vino mande. Esto no es para la televisión, esto es para pantalla grande. Juaninaka. Yo soy el mejor, con dinero o tieso. Soy un señor, hago hardcore y canciones de amor. Vivo el rap, solamente eres un espectador. Sueno como un puto despertador. Soy la Biblia y no tengo color, como una tele antigua. Cuando cojo el micro me transformo. Mi público es fiel porque tienen el síndrome de Estocolmo. Grande como Luis del Olmo. Veterano, no es el tamaño del pene, es el tamaño de la mano. Con el Juama y con el Chobi te lo digo, como debe ser, alto y claro, con nombre y apellido. Muchos me han seguido, otros me quieren ver caer, y no pueden matarme ni con armas de mujer. A mí no me compares con ningún puto fake. Canciones de ahora y siempre, esta puta mixtape. Tirando realidad, curriando con el rap, escribiendo puro crack, no te me quede atrás. La letra tan que arde, está puro de arte. Criticando mi estilo, no olvides su cobarde. Quieren odiar, está muy tarde. Si hay algo que tenemos, son gente que nos respalden. Vamos para el lugar que el vino mande. Esto no es para la televisión, esto es para pantalla grande. Yo tiro realidad en cada verso y sale denso. Lo pienso, y la verdad es que a veces sale intenso, inmenso. Esto es crap puro, un track duro. Convencifacturo, tu estilo fracturo. Bloqueamos el pasado, el presente y el futuro. Rodeamos medio mundo con un rollo tan oscuro. Pensando en cómo saltar los muros que nos separan. Y aunque el juego nunca fue seguro, siempre doy la cara, te define. Tu música no es única ni es cine. Como mucho es mucho más pública, pero deprime. Exprime mientras paguen la portada en el fanzine. Mi crimen solo rapea cuando tus fans gimen. Me escriben y me cuentan historias de desencanto. Y nunca olvides ese flow que guardas en el banco. Van buscando y lo mismo se encuentra en un mirlo. Y aquí está mi barquito y ahora dime quién va a hundirlo. Estoy tirando realidad, curriando con el rap, escribiendo puro crack, no te me quede atrás. La letra tan que arde, está puro de arte. Criticando mi estilo, no olvides su cobarde. Quieren odiar, está muy tarde. Si hay algo que tenemos, son gente que nos respalden. Vamos para el lugar que el vino mande. Esto no es para la televisión, esto es para pantalla grande.